en día. Quiero dormir con vos y caminar por la playa con la luna de testigo guiando nuestro camino. Con vos y que sea solo